Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy vamos a comenzar con nuestra programación especial dedicada a la 21ª subida Ubrique Benocaz, que se va a celebrar este próximo fin de semana, desde el viernes 15, sábado 16 y domingo 17. Pues nuestra localidad estará volcada con uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia. Según dicen, el segundo, en la segunda cita, el segundo evento relacionado con el mundo del motor más importante de Andalucía, tras el Mundial de Motociclismo de Jerez. Pues ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, y además con muy buenas perspectivas. En este caso hablamos de inscritos, en torno a los 120 pilotos parece que están inscritos para esta edición, aunque estamos hablando todavía de una inscripción provisional. Esta mañana se aprobaba definitivamente esa lista de inscritos oficial, definitiva, pero todavía estamos esperando que se publique y que podamos, por lo tanto, tenerlas en nuestras manos para analizarla más pormenorizadamente. Aunque, pues con esa lista provisional ya podemos sacar algunas deducciones, como por ejemplo que se presenta interesante este año el campeonato de España, no solo por esas listas, sino por lo que ya vimos en Estepona, que va a haber importantes novedades esta temporada, que las hay de hecho. Por ejemplo, el muchas veces campeón en Ubrique, el piloto asturiano José Antonio López Fombona, este año cambia de montura, deja a un lado tras tres temporadas su DTM y se embarca con un Audi R8, un vehículo que le permite en primer lugar, pues volver a competir directamente con los carrozados, entrar en la clasificación, en la categoría 3 de turismo y luchar por ese campeonato de España, no como ha ocurrido en estas últimas temporadas. Otra novedad importante este año, ya saben que hay modificación en la categoría 2, o en lo que se refiere a los monoplazas, a los CM. Hay dos tipos, se crean dos categorías, CM en este caso Plus, que se tratan de los vehículos más evolucionados o evolucionados, mientras que también se crea la categoría CM Promoción, donde están los vehículos prácticamente de serie, y es en esta última donde se han incluido los primeros espadas que estos últimos años están luchando por el título nacional de monoplazas, como Javi Villa, Jonathan Álvarez. Por otra parte, también uno de los atractivos que va a tener esta edición es la aparición de nuevas monturas. Entre todas ellas hay una que ha llamado la atención, que es el Nissan GT de Manolo Cabo. Manolo Cabo, piloto cántabro que vuelve a la competición después de 4 años. Recuerden que fue campeón de España en el año 2012 y que vuelve a este campeonato de España pues con ese proyecto de evolucionar y sacar rendimiento a lo que es ese Nissan GT, que es la primera vez que aparece este vehículo que se introduce en la competición del automovilismo de montaña. También cabe destacar de lo que va a ser esta edición que los pilotos o nuestra localidad, en este caso Ubrique, va a estar muy bien representada, porque vamos a contar con un alto número de pilotos ubriqueños, aunque ya decimos, preferimos esperar a esa lista oficial para decir un número exacto de ubriqueños que van a participar este año en la subida Ubrique Benocaz. Esa, pues digamos, nueva generación de pilotos que se están incorporando a las pruebas competitivas en esta de automovilismo, sobre todo en la montaña y en los rallies, como hemos visto pues en las últimas pruebas que se han celebrado muy cerca de aquí, Estepona Algar, oyéndonos más lejos en el tiempo, el rally Sierra de Cádiz. Pues son muchos los ingredientes que presenta esta 21ª edición de la subida Ubrique Benocaz. Y además, nosotros desde hoy, ya decimos, lo vamos a hacer con esta programación especial para la que vamos a contar

estamos tendidos. Sé que así ya no te vas. Te quedo mucho más tranquilo. Y al respirar, la brisa y tú me dais la paz. El cielo azul parece estar un poco más limpio. Ríos que van a parar siempre al mar. 6 y 28 minutos de la tarde. Antes de meternos en el mundo del automovilismo, en lo que es la subida, vamos a quedarnos con un par de apuntes sobre las competiciones locales. Decir que el pasado fin de semana se disputaba la penúltima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en la División de Honor y que de nuevo Estudiantes y Zulema consiguieron sacar sus partidos. Por lo tanto, la diferencia sigue siendo la misma. 2 puntos, 60 tiene Estudiantes, 58 Zulema, y todo se va a decidir en esa última jornada y en ese duelo directo entre Zulema y Estudiante, que será el viernes a las 10:30 en el pabellón polideportivo municipal. El resto de la jornada en División de Honor tendrá estos horarios y este escenario, el pabellón de los Remedios. 8:30, Oasis Lounge, Pórtico Tucciones, Hermanos Viruez Oliva. 9:30, Marca 91, Mario Viruez, Autoescuela Celia. Y 10:30, Morgans, donde fútbol sala. El sábado, en el pabellón de los Remedios, 9:00 de la mañana, Quedeque, Autoescuela La Sierra, Guase. A las 10, Revolución Polideporte, el Cancha Benamaoma. También habrá partidos de primera división, en este caso la final y el tercer y cuarto puesto de la Copa. La final va a enfrentar a los dos favoritos el viernes a las 9:30 en el pabellón de Galería Panteras e Inter de Liam, y en la cancha exterior a las 9:30 el Leyton Volta Sur, tercer y cuarto puesto, y a las 10:30 Pintura Rafa Malacayú. En segunda división también habrá Copa. El viernes la final será a las 8:30 en el pabellón Autoservicio en la Plaza MGS Seguros, y el partido por el tercer y cuarto puesto será en la cancha exterior a las 8:30, New Team Fran Generali. Por último, comentar que en la Liga Local de Fútbol estos fueron los resultados de la última jornada. Al-Ándalus 3, Nueva Balompédica 6, Cervecería Los Morenos 3, San Francisco 0, Vampiros 3, Juventus 0 y Jóvenes Veterano 1, San José 3. Los Vampiros, campeón de liga con 43 puntos, 36 tiene la Juventus, 32 aspirante, 30 Cervecería Los Morenos y Al-Ándalus, 17 Nueva Balompédica, 13 Jóvenes Veteranos, 10 San José Construcciones Villanueva y 0 puntos el Club de Fútbol San Francisco. Y por último, comentar que ayer se abría el plazo de inscripción para la 7ª edición del Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, que se va a celebrar el 22 de mayo. Más información en el blog del Pentatlón Ride. Con esto, nosotros dejamos estos apuntes informativos a un lado y nos metemos ya con la subida Ubrique-Benocaz. There's nothing beneath it. Forgive me for staring. Forgive me for breathing. We might not know why. We might not know how. But baby, tonight we're beautiful now. We're beautiful now. Pues son las 6:32 y vamos a meternos ya de lleno con el automovilismo. Y este año, como hemos anunciado en nuestro sumario, vamos a contar con la inestimable colaboración y asesoramiento de don Álvaro Gago, que lo tenemos por aquí. Álvaro, buenas tardes y bienvenido otra vez por aquí, por tu casa, ¿eh? Buenas tardes. Vamos a ver si funcionan los micrófonos. Empezamos bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? En primer lugar, comentar que, o darte la enhorabuena, porque fuiste speaker en la subida al GAR, ya lo comentamos nosotros, y parece que te fue bastante bien, ¿no? Hombre, anduvo la cosa. No estuvo una cosa muy peor. Y este fin de semana, además, has estado como testigo en primera línea de lo que ha sido el rally Sierra Morena, puntuable para el Nacional de Rally. Y que, bueno, que, ¿qué tal te ha ido el fin de semana? Muy bien, tú sabes, el Rally el Sierra Morena es campeonato de España. Y yo creo que ha faltado algo de aliciente. Miguel Fusten ha estado, que es el actual campeón. El Iván Ares estuvo en Canarias también con un Ford Fiesta R5 y tampoco le fue muy bien en Canarias y ha decidido hacer el campeonato gallego. Fueron dos piezas bastante importantes de los que a nivel nacional pues están ahí arriba. Y claro, dos tíos ahí menos, y el Cristian García, que el Mitsubishi, pues está superior a todos los demás coches. Pero vamos, una abismal. La Federación Española, yo qué sé, yo para mi intención parece que no se entera, porque yo qué sé, es que todos los años, otros años lo hemos comentado siempre, y siempre pasa lo mismo, que siempre hay problemas de que si lastran a uno, que si el otro no lo lastran, porque ahora los Porsche lo han lastrado, también le han cortado la brida del turbo, pierden un montón de caballos. Estuve hablando de Iván Ares, que perdían casi un segundo por kilómetro con el Mitsubishi. Date cuenta, un tramo, por ejemplo, de Córdoba, el Pozo Blanco era 24 kilómetros, pues a segundo pues son 24 segundos que te mete. Es que la Federación Española no se entera, creo yo. Pues se pone normativa FIA para todo el mundo, que todo el mundo sepa los vehículos que pueden correr y los que no pueden correr, y que todo el mundo se adapte a lo que haya. Y no que la vayan modificando cada año, ¿no? Que la van modificando, y bueno, y la van modificando a pasos ahí, que ahora modifico esto, que ahora modifico lo otro. Yo qué sé, yo creo que eso, lo suyo sería normativa FIA, para todo el mundo igual, y entonces no habría problema. Improvisando, digamos, ¿no? Claro, van improvisando sobre la marcha. Y ese es el lastre de los Porsches solos en rally, supongo, ¿no? Sí, en rally nada más. Montaña no. Eso que no. Estuve hablando yo con Arnar en Estepona y me dijo que no, que en la montaña no hay lastre. Y de hecho, en Estepona ganó el Humberto Jassen y segundo Arnar. Y te iba a comentar, ¿cómo lo hacen estos pilotos que compaginan rallies y subidas, digamos? Y montañas, ¿no? Como por ejemplo José Antonio Aznar. Pero José Antonio Aznar en el andaluz no están lastrados tampoco. Ajá. Solamente están lastrados los Porsche en el nacional. En el andaluz no están lastrados. De hecho, hay tres pilotos corriendo. Está el Pedro David Pérez, que ha vuelto con un Porsche también. Y Pedro Cordero y Aznar van los tres con Porsche. En el andaluz. En el andaluz. Bueno, dejando lo que es los rallies a un lado, vamos a centrarnos en lo nuestro, que es la subida, la 21ª edición de la subida. ¿Qué te parece o qué perspectivas tenemos para este fin de semana? Porque viendo la lista de inscritos, viendo los coches que vienen y viendo los pilotos, pues se aventura un buen fin de semana, ¿no? Hombre, el fin de semana tiene que ser estupendo, porque de hecho tenemos aquí los cinco últimos campeones del campeonato de España, están ahí los cinco. Está Humberto Jansen. Está José Antonio Aznar, que fue campeón también de España. Está Borreguero. Está Fombona. Y está Manolo Cabo. Y Manolo Cabo. Ahí tienen los cinco, los cinco espadas. Que pocas veces se ha visto en Ubrique que haya cinco campeones de España están luchando por el título. ¿Qué te parece también la alta participación de ubriqueños? Oh, eso es que es impresionante. Una nueva hornada de pilotos que están viniendo, de chavales jóvenes, y que lo están haciendo bastante bien, ¿eh? En el Algarve lo hicieron bastante bien. Esto, y en Estepona, claro, también unidos a los que ya había y que todavía están ahí, pues todavía no me ha dado tiempo. Ahora sí ya tenemos la lista oficial de inscritos, pero tienen que estar en torno a la decena, ¿no? Sí, por ahí andará, es que tampoco me ha dado tiempo a mí verla tampoco. Ha llegado fresquita. Sí, está recién salida. Bueno, pues en este caso vamos a quedarnos con protagonistas, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para conocer las impresiones de los pilotos. Y hoy quisiéramos centrarnos en aquellos que van a aportar algún tipo de novedad por algún motivo. En este caso, primero vamos a intentar hablar con José Antonio López Fombona, que esta temporada estrena vehículo, el Audi R8. El Audi R8 Le Mans. ¿Qué podemos...? Le Mans. ¿Qué podemos decir de este vehículo? Pues el vehículo es precioso, muy bonito. Yo lo estuve viendo en Estepona, pero en Estepona no llegó, era la primera vez que competía. Y la primera toma de contacto que tenía con el coche realmente en carrera. Y la verdad que yo qué sé, la diferencia es el DTM, las cosas como son. El R8 es el R8, pero el DTM era el DTM. El sonido que tenía el DTM era impresionante. Y claro, y Fombona pues, adaptándose al vehículo y ahí de poquito a poco va. Esperemos que en Ubrique ya esté algo mejor que en Estepona. En Estepona fue la cosa... ¿Medio qué? Bueno, siempre se le ha dado bien Ubrique. Sí, hombre, digamos por supuesto. Que este territorio Fombona, cuando se da la circunstancia, pues aquí hay poca gente que le tosa. Sí, pero hay muchos gallitos también metidos en el corral, ¿eh? Este año sí, como decimos, cinco campeones de España, sí. Nada más y nada menos. Pues tenemos a José Antonio López Fombona al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Muchas gracias. Abrimos este año el especial queremos abrirlo con un piloto muy muy querido y además de los más laureados en Ubrique, como es José Antonio Fombona. ¿Cómo llega José Antonio Fombona a la segunda prueba del Nacional? Bueno, pues con muchas ganas, ilusionado. Creo que hemos hecho un poquito los deberes y ya el coche lo hemos mejorado un poquito y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Este año, como comentaba nuestro compañero Álvaro, con esa novedad, sobre todo del cambio de montura, dejas tu DTM y vas a afrontar la temporada con un R8. ¿Qué motivos te han llevado a ese cambio de unidad, José Antonio? Bueno, yo creo que es bastante fácil de entender. Con el DTM, cuando trajimos el DTM, yo pregunté a la federación en qué categoría iba a competir. Y me dijeron que competiría en la categoría de turismos. Posteriormente, pues hubo un cambio de criterio, me pasaron a la categoría de prototipos y la competencia con los prototipos, léase CMs y barquetas, pues era un poco desigual, no era una competencia directa. Había unas pruebas en las que yo les ganaba, otras me ganaban ellos, pero no... Al no ser vehículos con unas características similares, pues era una competencia desigual. Sin embargo, la categoría de turismos, con bueno, pues una buena cantidad de GTs que hay este año, me parecía más interesante. Más a mí lo que me gusta es pelearme con alguien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en este caso vamos a tener una peleilla ahí con unos cuantos. Vamos a ver, me motiva mucho y bueno, vamos a ver dónde estamos, vamos a ver si somos capaces de hacer una bonita pugna e intentar pues estar delante, ¿no? Tu caso es un ejemplo de lo que nos comentaba antes Álvaro, de esa improvisación de la Federación Española, ¿no? En lo que se refiere a la reglamentación. Estábamos hablando antes de lo que está pasando este año en el rally de... en el campeonato de España de rally, pues que se está lastrando los GT, los Porsche. Y digamos que el primer caso que nosotros tuvimos así una noción clara fue lo que ocurrió con tu DTM, ¿no? Pues sí, pero bueno, digamos que hay una intención por parte de la federación. En principio, digamos que creo que todos podríamos estar de acuerdo con intentar igualar las prestaciones de los diferentes vehículos, porque lo que se pretende al final es que estén las categorías más competidas. Lo que bueno, que pasa que a veces pues esto sale unas veces mejor y otras peor. Yo particularmente no soy partidario, como ha ocurrido con el campeonato de rallies, de limitar de tal manera los Porsches. Si hay un vehículo que es superior, bueno, pues yo diría que se espabilen los demás, ¿no? Pero bueno, no hay que, digamos que no hay que despreciar la idea o la intención de igualar las cosas y de que los certámenes resulten más competidos. En ese sentido, pues también hay que pensar que es por el bien de la competitividad, ¿no? Pero bueno, es difícil encontrar ese equilibrio, porque a veces el equilibrio no está tanto en la máquina como algunas veces en las manos de los pilotos. Pero se podría llegar a hacer una normativa FIA y entonces todo el mundo estaría de acuerdo o sabría con qué vehículo podría competir, ¿no? Bueno, yo es lo que he pensado para este año, por eso he escogido un Audi R8 GT3 FIA, de normativa FIA, claro. Porque me parece que es lo más correcto. Pero bueno, todas las cosas son opinables y son discutibles. A mí me ha parecido que lo más correcto era la normativa FIA, pero hay otra serie de vehículos que la Federación ha considerado que pueden ser admitidos, otros GTs, y lo que ha intentado pues es de alguna manera equipararlos, ¿no? Pero si pusiéramos todas las normativas FIA, todo el mundo sabría con qué vehículo se podría competir, ¿no? Sí, sí. Y estaría todo más igualado, ¿no? También, ¿no? Seguramente que sí. Pero, repito, la intención de la federación es que todo el mundo pueda competir. Que pueda correr, que claro. Todo el mundo que tenga un vehículo similar, aunque no sea FIA, pues pueda participar, y lo que han intentado es asimilarlos. Si han acertado o se han equivocado, pues bueno, eso el tiempo lo dirá, y también entiendo que a la vista de cómo se vaya desarrollando el campeonato, pues seguramente tomarán alguna medida. A lo mejor pues a uno le quitan peso, a otro le ponen más vida, no lo sé. El caso, como digo, es intentar que los coches sean lo más parejos posible. Pero, claro, la FIA, ¿qué hace? ¿Por qué la FIA? La FIA hace una cosa que se llama el balance de prestaciones, el famoso BOP. Y eso, lo que hacen es que a cada marca le piden uno de sus vehículos, de los GT3 que tienen para ese año, cogen un piloto, y el piloto, pues en un circuito determinado, se da unas vueltas con todos. Y entonces, como es el mismo piloto, pues no hay duda de que si hay unas diferencias apreciables de unos coches a otros, pues digamos los intentan igualar poniéndoles más lastre o más brida o al revés, o quitándoles peso. En este caso, la federación no lo hace así, sino que lo hace a ojímetro. Claro, entiendo, estamos como siempre. Es un poco más difícil hacerlo a ojímetro, pero bueno, pero es lo que hay, ¿no? Claro. Entonces, uno tiene que intentar competir con las reglas que se establecen en cada sitio. Puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero bueno, es lo que hay. Yo podía haber optado pues por un Porsche o por un Mosler o por un Nissan, pero a mí me ha parecido pues más oportuno optar por un auténtico GT3 FIA, y bueno, vamos a ver si podemos hacerlo competitivo. En Estepona, las primeras mangas que te vi subir, el coche no iba todo lo redondo que tenía que ir, ¿no? No, bueno, en Estepona la primera manga no es que el coche no fuera redondo, es que me equivoqué. Es que no iba. Apreté... No, es que apreté un botón que no conocía y el coche pues iba en el modo protección, es decir, no subía de vueltas. Entonces es como si fuera a 3.000 vueltas todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues como no iba toda la manga mirando los botones y no sabía cuál tenía que apretar, pues así lo hice, ¿no? Ese fue el error, pero bueno, eso ya... Una y no más, como quien dice, ¿no? Ahora ya sabemos qué botón no tengo que apretar. Supongo, José Antonio, que las diferencias con el DTM tienen que ser importantes, ¿no? ¿Baja sin duda este R8 en prestaciones? Por supuesto. El DTM es lo máximo que uno puede aspirar en cuanto a turismo. No hay nada superior en el mundo. Pero sí que este coche baja un poquito, pero no una barbaridad como yo pensaba en un principio. Pesa pues 300 y pico kilos más, que eso se nota muchísimo para todo, tanto a la hora de acelerar como a la hora de frenar, como a la hora de tomar los virajes. Esos 300 y pico kilos, pues claro que se notan. Pero tiene, al tener un motor V10 de 5.200 centímetros cúbicos, tiene mucho más par en bajos, con lo cual las recuperaciones pues son más mejor que en el DTM. Entonces sí se pierde, pero repito, no tanto como podíamos pensar en un principio. Y bueno, pues vamos a ver, en Ubrique lo veremos, que es una buena referencia. Se prevé un campeonato con mayor igualdad en turismo, quizás, ¿no? ¿O crees que hay un vehículo piloto que parta con algo más de favoritismo, digamos? Hombre, así a priori podríamos pensar que la gente que lleva ya corriendo varias temporadas en GT, léase Valero, Hansen, Aznar, podrían tener una cierta ventaja, puesto que ya conocen mucho mejor a sus vehículos y los tienen mucho mejor adaptados y los dominan mucho mejor. Pero estoy contigo, creo que se prevé un campeonato bastante igualado y reñido, que eso es lo bonito. Una sorpresa puede ser también Manolo Cabo, también estando arriba, ¿no? Porque ya en este mono estuvo tercero, ¿no? Sí, bueno, Manolo, digamos que el vehículo de Manolo, al ser muy, muy artesanal, y bueno, con esto no quiero decir nada malo, pero comporta el que no ha sido desarrollado por fábrica, sino ha sido desarrollado por el equipo de Manolo. Uh-huh. Al ser tan artesanal, pues yo creo que quizás le va a costar un poquito más el poder adaptarlo bien a la montaña. Por otra parte, en principio, pues tiene un peso homologado muy elevado que lo va a hacer difícil que sea todo lo competitivo que puede ser ese coche. Uh-huh. José Antonio, ¿qué te parece el calendario nacional de este año? Parece que se va a incluir al final una prueba en Madrid, ¿no? Eso oí. No sé si al final se hará o no se hará. A mí me gustaría muchísimo que se hiciese. Yo, desde luego, soy partidario de que el campeonato se pueda realizar en cuantas más regiones mejor. Creo que un buen campeonato, pues posiblemente sería idóneo con 10 pruebas, entre 10 y 12. Pero bueno, vamos a ver al final si se celebran todas. Uh-huh. Estamos hablando de Santa María de la Alameda, que es, bueno, parece que está ahí de manera provisional. No tiene todavía establecida una fecha concreta, pero parece que se va a incluir en ese calendario. ¿Y qué esperas entonces del fin de semana en Ubrique? Hombre, espero que podamos hacerlo mucho mejor que en Estepona. Ya hace 2 semanas va a ser que fuimos a otra prueba en Extremadura, con la intención de poner el coche un poquito más a punto. Creo que hemos acertado bastante con las modificaciones que le hemos hecho y espero que seamos mucho más competitivos y estemos luchando con los de cabeza, ¿no? Uh-huh. Parece claro que los GTs quizás partan como favoritos aquí en Ubrique, pero si aparece la lluvia, la cosa cambiará a favor de vehículos con mayor tracción. Estamos con el tiempo ahí, ¿no? Sí, estamos con el tiempo ya ahí, pero también te recuerdo que el DTM solamente tenía tracción trasera. Uh-huh. Bueno, sí. Y también andaba para arriba con la lluvia. Sí. Buena muestra lo vimos el año pasado, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Nada, la lluvia, qué duda cabe que tiende a igualar las prestaciones de los vehículos, pero también depende de, bueno, pues de la confianza que cada piloto encuentre al moverse en esas condiciones y sobre todo de tener primero de tener unos neumáticos apropiados, que eso es básico y fundamental, y segundo de la confianza y de la habilidad que puedas tener en esos elementos, ¿no? ¿Qué te parece la lista de inscritos que tenemos este año aquí con cerca de 120 pilotos? Bueno, le he hecho un vistacillo así por encima y me parece espectacular. Creo que, si recuerdo bien, creo que es la mejor edición. Sí. O sea que, bueno, nada, fantástico. Espero que sea, el espectáculo que esté a la altura de la lista y sea tan bonito y tan interesante como la lista promete. La lista ya aumentó con respecto al año pasado en Estepona, también en las pruebas regionales que ha habido por aquí. ¿Quiere decir esto que está repuntando la montaña? Hombre, lo que está repuntando es la crisis, eso está claro. Mira, los políticos, cada uno tiene su opinión, como es lógico y es muy respetable. Pero con respecto a la crisis no tienes más que hacer que darte una vuelta por la carretera. Tú sales a la carretera y dices, coño, la crisis ya ha repuntado, vale. O intentarás ir a un restaurante sin reservar y te dicen, no, mire, tiene usted que llamar con no sé cuánto. Y dices, vale, entonces esto significa que la crisis está repuntando. Y eso es lo que ocurre. Y eso ocurre con la montaña y ocurre con todo. Por ahí arriba también se está notando a este respecto en las inscripciones de las pruebas por el norte. Yo creo que sí, que se nota por todas partes, en unos sitios más, en otros menos, pero en general se nota en todas partes, seguro. Pues nada, pues cosa de la que nosotros nos alegramos, que parece que de nuevo los pilotos vuelven a la competición, ¿no? Por supuestísimo. Hombre, mira, yo me alegraría pues infinitamente que hasta tal punto remontara la crisis que empezáramos a tener unos premios decentes los pilotos. También. Y no solo el aplauso, está muy bien lo del aplauso, pero bueno, claro. Con miel mucho mejor, ¿no? Claro. Desde luego. Bueno, José Antonio, lo vamos a dejar aquí agradeciéndote que nos hayas atendido y bueno, pues deseándote también toda la suerte para este fin de semana y que ya saben que aquí te acogemos como si estuvieras en tu propia casa ahí en Asturias, ¿eh? Por supuesto. Muchísimas gracias por contar conmigo. Un abrazo y un aplauso para esa magnífica afición que tenéis ahí. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 21ª subida Ubrique Benaocaz, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Radio Ubrique con la subida Ubrique Benaocaz. Bueno, seguimos con este repaso con los protagonistas de lo que va a ser esta 21ª edición de la subida. Cambiamos de categoría, pero no de comunidad. Seguimos en Asturias y vamos a hablar ahora con el vigente campeón de la categoría 2, con Javi Villa, que lo tenemos también al otro lado del teléfono. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vuelve el deporte del automovilismo a tomar Ubrique en lo que va a ser esta segunda cita del Nacional. ¿Y cómo se presenta esta 20ª subida para Javi Villa? Como decimos, es el vigente campeón nacional. Bueno, oye, de momento bien, en Estepona salió todo sin percances, el coche nuevo genial, ¿no? Rodando mucho más rápido de lo que esperábamos. Entonces, nada, ahora mismo voy a esperar que en Estepona todo siga el mismo camino, que no haya ningún imprevisto ni ningún lance, y bueno, que podamos continuar así. Pleno de victorias, como tú comentas, en Estepona, empezaba, por lo tanto, ese campeonato de España de maravilla, en un año que va a estar marcado sin duda por la nueva normativa que os han metido ahí en los CM, con la creación de esos dos grupos, los CM de promoción y los CM Plus. No sé, ¿a ti qué te ha parecido esta nueva reglamentación? Bueno, a ver, lo que era el concepto para crearlo está muy bien. Nosotros además fuimos uno de los que empujamos mucho por ello, pues el poder buscar un CM más barato, ¿no? Quitarle un precio inicial, estamos hablando, pues bueno, de un coche que la temporada pasada bien equipado estaba sobre los 42.000 euros y este año está sobre los 36.000. Oye, son 6.000 euros, es un porcentaje importante. A la hora de hacer la temporada, pues es un juego de ruedas cada dos carreras, que es lo que más se consume, se abarata mucho. Entonces, bueno, esa parte quedó bien. Además, se le quitaron las bridas, el coche es mucho más rápido. Bien. El tema es, bueno, cuando se hablaba de la categoría 2 era para desarrollarlo, ¿no? Para dejar que el coche fuera más rápido, para estar en la categoría 1, que es donde se metieron los CM Plus, como decías antes, competir pues con los E2, ¿no? Con lo que es una barqueta. En principio esa era la condición, pero bueno, luego empezó a haber muchos matices técnicos que no cumplen el objetivo. Claro, porque en principio, cuando al menos nosotros nos enteramos de lo que iban a ser esa nueva normativa, podíamos pensar que los primeros espadas en monoplaza optaríais por ese CM Plus, pero al final ha sido al revés, ¿no? ¿Habéis preferido quedarse donde ya estabais? Sí, bueno, porque pues lo que estaban aportando no cumplía muy bien los objetivos. O sea, para hablar un poco más concreto, por ejemplo, si tú metes el motor de 1500, ¿no? Un motor de moto rectificado a 1500, que era lo que permitía el reglamento, pues si eres FIA, si tienes un coche homologado FIA, el coche tiene que pesar 450 kilos. En mi caso con piloto, pues serían 515 kilos. si eres CM Plus de la Federación Española, pues tienes que pesar 615 kilos. O sea, te meten 100 kilos más de lo que es la normativa FIA. Y claro, estamos hablando de 100 kilos sobre 500, estamos hablando de un 20% más de peso. Y dices, pero bueno, esto es insostenible realmente. No da el rendimiento que tiene que dar o el que nosotros busquemos que dé, más que nada. Javi, soy Álvaro. Vamos a ver. Hola, muy buenas. Ha aparecido otra nueva barqueta, otro CM, bueno, CM, si por poder llamarlo, que es la de Silver. ¿Qué te parece que haya vuelto Silver otra vez al Campeonato de España? Bueno, la verdad que me gustaría, ¿no?, que volviera con los CM. ¿Sí? El Silver ahora mismo lo que hizo fue un E2, es lo que estábamos E2. Hablando. Silver homologó un E2, entonces es homologación FIA. Pues bien, oye, todos los participantes que puedan estar, pues me alegro. Ellos corren con la normativa FIA, ellos pueden ir con el peso a los 450 kilos de normativa y, bueno, llevan 450 caballos. Todo lo que pueda dar espectáculo, todo lo que pueda participar en las carreras, yo creo que es un bien por el automovilismo. ¿Y tú crees que podrás estar con ellos, con este vehículo, en tiempo? Hombre, espero que estemos bastante por delante de lo que vayan a estar ellos, pero bueno. para eso bajamos, ¿no? Hombre, en Estepona bajaste el récord también, ¿no? En este caso en Ubrique no lo creo, ¿no? No creo que se llegue a tanto, pero bueno, poder bajar, no sé, 2-3 segundos de los registros que teníamos otros años, espero. Aunque es, como comentábamos antes, es una carrera que nos toca hacerla con goma usada, con la misma de Estepona, y eso, hombre, acusa bastante, pero bajar los registros que ahí tenemos, espero que no haya problema. ¿Qué nos espera este año en categoría 2 entonces? ¿Quiénes pueden ser tus principales rivales? Bueno, yo creo que estamos Jonathan y yo peleando ahora mismo por la categoría y no solo por la categoría, pienso que también dentro de la general, igual que pasó en Estepona, también pienso que Jonathan y yo pues seremos o deberíamos, por estadística, yo creo que estar empujando fuerte por la general. Como bien dices, hay que ver qué pasa un poco, oye, con el Silver, con el E2, y qué rendimiento puede dar ese motor, esos caballos, cómo se comporta, pero bueno, eso a día de hoy es una incógnita, y el resto, pues bueno, más o menos pienso que lo llevamos bastante bien trabajado, ¿no? Cuando llegue la hora de la verdad, siempre hay sorpresas y habrá que ver qué nos encontramos. ¿La unidad que llevas este año es muy diferente a la del año pasado? No, dinámicamente es muy parecida, lo único que tiene diferente es lo que cambió el reglamento. No traemos levas, el cambio es manual con palanca, no traemos bridas, con lo cual ganamos unos 20 caballos más o menos, 19-20 caballos, traemos 10 kilos menos que el año pasado y que usamos un juego de ruedas cada dos carreras. Es básicamente, es una unidad nueva, fabricada de hace unos meses, pero lo único que cambió son esos tres matices del reglamento. ¿No cree que estáis aburriendo a los demás fabricantes de CM? Bueno, yo creo que las carreras están para lucharlas, ¿no? Y claro, si fuimos capaces de hacer un coche más rápido que los demás, pues es momento de aprovecharlo. Siempre que se modifica, se hacen evoluciones, pues hay sorpresas y qué más bonito que los demás se metieran también a la pelea. Claro, que eso es lo que llamamos en falta, que haya más marcas ahí involucradas. Que apostaran igual, claro, que ha apostado Bango, ¿no? Claro. Exacto, Bango al final pues hizo una apuesta, ¿no? Por defender el CM, por pelear por ello, por sacarlo adelante y bueno, ahí están. Eso no quiere decir tampoco, por ejemplo, lo que hablabais de Silver. Silver, oye, pues hizo una apuesta por el E2, por homologar FIA, que no deja de ser una grandísima apuesta y también muy arriesgada y lógicamente pues tiene que defenderlo, tiene que demostrar que el coche es rápido y si va bien pues tiene un abanico también más grande de clientes o de trabajo internacional. ¿Qué perspectivas tenemos para Ubrique? Bueno, pues ya digo, a ver qué pasa, que no llueva, que nos deje un fin de semana de seco y tranquilo para no tener problemas como nos ocurrió el año pasado, que no nos dejó todo lo que queríamos, pero bueno, que todo vaya sobre el plan, ¿no? Las carreras casi nunca ocurre así, pero bueno, en el momento yo estoy mirando un poco los registros que teníamos en Ubrique hace 2 años con la Chicane, que si no recuerdo mal con el CM eran 17. Pues ya digo, pienso que si estamos rozando los 15, pues pienso que es un buen objetivo. Uh-huh. Bueno, lo meteorológico no sé yo cómo va a estar la cosa, porque... Por eso. La primavera por aquí te engaña mucho y en principio hasta y más en la sierra. Y más en la sierra. A día de hoy parece que la lluvia puede hacer acto de presencia, pero bueno, conforme se vayan acercando los días ya será poca cosa, esperemos. Y conforme se vayan acercando los días podremos dar una predicción más exacta. Javi, ¿qué planteamiento tienes para este 2016, tanto en montaña como en otras modalidades, o mejor dicho, en otras disciplinas automovilísticas? Bueno, de momento estamos por el tema de la montaña, tanto lo que será el Campeonato de España como lo que será el Open del Norte, si lo conocéis un poco, el campeonato que están organizando. Ahí sí saldremos con la otra unidad, ¿no? Tenemos dos coches fabricados, Bango hizo dos coches para esta temporada. Uno que es el CM con el que hacemos en el Nacional y otro que entra dentro del CM Plus, que será con el que hagamos el Open. Como decía antes, ¿no? Sí creemos en esas dos categorías, en ese proyecto, aunque no compartimos los matices que se pusieron de pesos, de limitaciones de ala y pequeños detalles del reglamento que se han de curar. Entonces el coche lo tenemos hecho, lo tenemos con un motor 1300 y sí empezaremos a rodar con él en el Open del Norte, pues bueno, para ver cómo trabaja, para ver cómo funciona, para empezar a hacerle las primeras pinceladas de trabajo. Vamos, que está jugando dos bandas. Exacto, ¿no? En el Nacional seguiremos más o menos con lo que hay y en el Open pues empezaremos un poco a trabajar y a ver qué respuesta nos da pues el nuevo coche, pues más ancho, con otra aerodinámica, otras ruedas, pasamos a ruedas radiales, el motor 1300, bueno, hay un poco más de trabajo desde trapecios, suspensiones, bueno, un poco no, bastante, ahí sí es verdad que es un coche bastante diferente. Uh-huh. Oye, ¿qué tal la experiencia del año pasado con el R15? Bueno, no me tocó probarlo, yo simplemente rodé con él un poco en el circuito para ver que todo estaba bien y demás, pero esperemos a ver si este año me toca hacer algún rally y serán muchas cosas por probar, ¿no? Entre lo que es llevar un copiloto, empezar a adaptarte a los rallies o a un rally sprint, pues para empezar poquito a poco y ver cómo va el coche. Pero sí es algo que me gustaría, ya que estás un poco en carretera, pues bueno, ver una disciplina más, conocerla y obviamente poder salir con el BRC. Uh-huh. Y ya para terminar, ¿que te ha sorprendido la inscripción de Ubrique? La verdad que, bueno, yo pienso que es una carrera donde siempre hay mucha gente. Es una de las más bonitas que hay en el calendario y me alegra que se pueda estar defendiendo que año tras año sea una de las fieles al Nacional y de las que más empuje por ello. Así que por eso también, ya no solo por estar dentro del Campeonato de España, sino porque, bueno, es una de las, quitando Santo Emiliano, que lo había hecho el año anterior, fue la primera carrera que yo empecé a hacer el Campeonato España, cuando Bango me llamó por primera vez. Fue una carrera donde tuve bastante tensión cuando empezaba, ¿no? Al final no sabes pues a qué ritmo iban los demás, cuando tienes que trabajar, no conocías la carretera. Bueno, me dio mucho trabajo en su momento, aunque salió bien ese fin de semana y le tienes mucho aprecio. Vaya, sí, salió bien y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Bueno, Javi, lo vamos a dejar aquí y agradeciéndote que nos hayas atendido, desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana y que, como en estos últimos años, que contribuyas a dar el espectáculo que has dado, que al fin y al cabo es con lo que disfrutamos los aficionados y todos los que nos acercamos este fin de semana a este Campeonato de España, ¿eh? Muchísimas gracias y nos veremos ahí. Un abrazo, muchas gracias. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 21ª subida Ubrique Benaocaz, Campeonato de España y Andalucía de montaña. Radio Ubrique con la subida Ubrique Benaocaz. Siete y siete minutos, pues aquí quedaban los protagonistas, teníamos previsto algún que otro, pero no, finalmente no ha sido posible. esta tarde. Vamos a ver si podemos hacerlo en la jornada de mañana. Pues lo mejor de todo es que podemos aprovechar este tiempo pues para comentar algo sobre esta lista de inscritos que vemos por aquí, con nuestro compañero Álvaro, que controla pues el tema bastante bien. Antes hemos hablado, por ejemplo, del GT, del Nissan GT, ese proyecto de Manolo Cabo con José Antonio López Fombona. En este caso, parece que en este Estepona ya, o que los pilotos no estaban de acuerdo con la normativa con respecto a este vehículo, que en Estepona fue lastrado. Es que volvemos a repetir lo mismo de siempre, lo que hemos estado comentando antes. Es que tú te pones un coche que y siempre tenemos los problemas, que si los lastras, que si no los lastras, que si tienen más caballos, que si no tienen más caballos, que siempre estamos en las mismas. O lo ponemos todos iguales o lo que hay es lo que hay. Uh-huh. Tú tienes un coche para correr. Es lo que está diciendo Fombona, que el coche lo han hecho ellos, partiendo de la base del GTR, que es un coche que tiene 550 caballos, por allá andará por ahí también. Uh-huh. El sonido que tiene es un sonido muy raro, desde luego, ¿eh? ¿Sí? No suena a coche de carrera, es un coche de carrera, pero suena muy raro. Uh-huh. Yo cuando lo vi en Estepona digo, este coche para que no suene... Uh-huh. Hombre, es precioso, ¿verdad? Tú miras el coche y es bonito, ¿eh? Sí, el coche es precioso, pero... Uh-huh. También viene el hermano con un Clio Maxi, uh-huh. el Jonathan Cabo también, que ese se dedica más a hacer rally allí en Cantabria. Pero vamos. Y decir que de CM tenemos un montón, ¿eh? Uh-huh. Lo que son Barqueta y CM. Sí, enseguida nos quedamos con eso. Insistiendo uh-huh. con lo del Nissan, uh-huh. Nos comentaban algunos que podía ser uno de los cocos de este año. Pero vamos, ya yo creo que nos apunta Fombona. De hecho, pues sí, claro, pero es que Fombona está hablando, habla él por sí, pero lo que está hablando de él. Pero de todas maneras, en Estepona quedó tercero todas las mangas. Y bueno, no olvidemos que ahora mismo... Y Aznar también estuvo muy cerca de Janssen, ¿eh? Ah, no olvidemos que ahora mismo lo que es ese Nissan, digamos que está en periodo de adaptación a la montaña. No, el año pasado estuvo compitiendo ya en Cantabria. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. El año pasado estuvieron allí adaptándolo más que nada en Cantabria. Estuvo allí andando. Por lo tanto, estarán intentando evolucionarlo, claro. Sobre todo. Bueno, y en las manos de un piloto tan experto como Manolo Cabo, que recordemos uh-huh. que en 2012 competía en montaña, por primera vez seguía el Campeonato de España de montaña y se proclamó campeón. Campeón, con el Porsche. Lo uh-huh. comentamos aquí, me acuerdo yo. Fue uno de los primeros que. Porsche, ¿no? Que uh-huh. que consiguieron llevarse el título nacional. Es que Manolo Cabo siempre ha sido un piloto de rally. Uh-huh. Ha sido un piloto de rally, pues entonces cuando pasa a la montaña, pues ya las maneras y las manos que tiene pues se notan mucho. Muchos uh-huh. años compitiendo, he estado compitiendo en la CEA Ibiza, en las monomarcas, que tanto se echan de menos ahora hoy en día. Y es un piloto como la copa de un pino. Bueno, tengo entendido que estuvo aquí en Ubrique aparte de 2012, con anterioridad ya había estado en el Sierra de Cádiz cuando estuvo en el Sierra de Cádiz, la monomarca. Ahí, cuando hacía la monomarca, que es el campeonato de España del Sierra de Cádiz, estuvo uh-huh. compitiendo aquí, en Manolo Cabo. Y tantos pilotos que estuvieron en aquella época aquí, pilotos que luego han destacado a primer nivel para que veamos y sepamos la importancia que tenían esos pequeños certámenes, esos monomarcas. Monomarca, claro, eso que es una pena que se hayan perdido, porque allí los pilotos jóvenes donde claro, comenzaban a destacar y despuntar y tú ganas y tienes la opción de correr con una marca que es la misma marca oficial. Uh-huh. Recordemos Esteban Ballín, por ejemplo, que ahora mismo está haciendo el campeonato de España también, con el Opel Adán. Un coche tan chico no sé cómo corre tanto. Es impresionante. Y Esteban Ballén es un máquina también. Y también corría también en la Copa Monomarca. Corrió desde hace poco yo, la Ibiza. Uh-huh. Eso se echa mucho de menos. Lo que tú comentabas también, los CM. Uh-huh. Tenemos un alto número de CM. Quizás el más alto hasta... Uno de los más altos. Yo creo que es el más alto que hay, ¿eh? Entre promoción y plus, ¿no? Uh-huh. Entre los dos, pues, estamos ahí, pues, casi con... Eso es lo que ha dicho Javi Villa. Javi 12, Villa 12, 12 unidades. Javi Villa implantaron la CM Plus esa y dijo, no. A mí me da de lío, yo... Kilo y potencia. Tú me bajas a mí la potencia, aunque me quede con los 1000 centímetros cúbicos que tienen, aunque los otros llegan a los 1500, pero en kilo baja y las levas. Venga, pues palanca, como ha dicho él. Y vamos, una barbaridad lo que lleva lo otro. Se supone que esa medida en principio también se ha hecho para que muchos CM que estaban en garaje sí, salgan también. Salieran, ¿no? De hecho viene un Spiscar también de Castillo, que es un cántabro también, que también anda bastante bien. Uh-huh. Y viene con un Spiscar, que Spiscar están, como quien dice, perdidos. Los Spiscar ya no... Ya ves. No, uh-huh. no, Spiscar hay muy poquito. Los hay los que tenemos por aquí cerca, los que siempre están, pero como fabricante no hace bien adelante. Oye. Sin embargo, Demon Carthy ha apostado este año otra vez también. Y sí. Está muy bonito, el de Josebe Iraola, un Demon muy bonito. Bueno, viene el de Josebe Iraola, Manuel Avilés, pero bueno, el de... Y los dos entran en esa categoría de plus. Al igual que será también uno de los atractivos del fin de semana, el Silver Car F10 de Ángela Vilariño. Esta no va con cualquier No va a la misma categoría. Ese va en la categoría... Sí, de siluetas, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero digo como... que otro vehículo que... Hombre, ese, es que Silver va a volver. Es que Silver también ha estado desaparecido en combate. Silver se ha tirado dos años, lo que hemos comentado antes con Javi Villa, que... Claro, Javi Villa aburrió, Banco apostó por Javi Villa y Silver, que venía de una racha que no había quien le pudiera toser, venía una ganando campeonato tras campeonato, y ya se vio que no pudo y paralizó. Y ahora se ha visto que fue a intentar hacer otro barquete, otro coche, que es muy bonito también, el CM. Que es lo que yo te comentaba, que Ángela Vilariño no va a venir con cualquier unidad. No. Además, creo que es su piloto oficial, ¿no? Sí, el piloto oficial. Lo que echamos de menos también es el padre. Claro. Que yo he visto fotos por ahí de la barqueta, es preciosa también, pero... No ha llegado hasta Epona y parece que tampoco ha llegado a Ubrique, ¿no? El motor, no sé qué, para arriba, para abajo. Bueno, no sé. Habrá que esperar para el próximo año. Del resto, ¿qué otras monturas destacarías o tienes especial interés en ver? Hombre, hay vehículos también del Andaluz, por ejemplo, o del Campeonato de España también, que están bastante bien. Viene un piloto de Almería, creo que es, con un BMW que es súper espectacular también. Vienen muchas marcas, muchos vehículos buenos. Por cierto que antes hablaba en el rally del dominio de este año de Cristian. Cristian Jiménez. Cristian García. Con el piloto aragonés. Con el R4. Y aquí también vamos a tener Mitsubishi, ¿no? Sí, tenemos a Sergi Pañella. Este tiene un R4 también, ¿no? Sí. Y también tenemos un piloto que también corre el circuito, que es Salvador Tineo, un piloto de malagueño, que también le va a poner, creo que le ganó, hizo mejor tiempo en Estepona que Pañella. Que ahí le va a estar la cosa. Lancer Evo 10, este también es sí, R4. Un Evo 10, sí. Recordemos que son los vehículos que está promocionando, en este caso pone en marcha Roberto Méndez. Un viejo conocido. Sí, sí. Aquí de la afición. De la afición ubriqueña. Roberto Méndez. Bueno, son las 7:15. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Tenemos muchas cosas que comentar, pero también tenemos días para hacerlo. Claro. Y yo, que es muchas gracias por volver aquí a ilustrarnos a todos. Hombre, yo no ilustro a nadie, ¿eh? Por lo menos a mí sí. Que muchas gracias, Álvaro. Te emplazo para mañana, por aquí. Sí. Y nosotros pues seguiremos en esta línea, con esa programación especial dedicada a la 21ª edición Subida Ubrique Benocaz. Mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.